Los cuatro monos de Barcelona. Cuatro chimpancés planeando la revolución. En el zoo de Barcelona. No hablaban en catalán. Y sus gestos eran cautelosos para ser monos de exhibición. Los cuatro del zoo de Barcelona. Con muchos piojos, pero con aristotélicas ideas. Día tras día planeando la fuga, ideando la huida, bananas Molotov y lecturas nocturnas de Rousseau, esperanzas y miescas noche tras noche. Pero la historia no tiene un final feliz. Nadie nunca se escapó del zoo de Barcelona, ni aquellos cuatro chimpancés, ni nadie, ningún animal, mamífero o reptil. La cárcel de los animales sigue en pie y moderna, impoluta e inviolable. De máxima seguridad. Copito de Nieve es un dios que genera dividendos. Los turistas siguen arrojando galletitas y disparan sus cámaras. Y los cuatro monos rebeldes se niegan a sonreír y se niegan a hablar en catalán.